hace mal, ¿quién mejor que él? Nini Mano. ¿Cansaron? Entonces quiero escuchar a todo el mundo. ¡Nene Malo! Y como dicen todos, y como dice él, Nene Malo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que está un gusto tocando para todos ustedes. Quien les habla, Franco Z, vocalista de Nene Malo, para todos ustedes. Ahora sí, continuamos con el show en vivo, Seba. Ahora sí, esto se titula Mi Nena Facebook, escuchá. Tú dime quién más. ¡Dale! ¡En el palo! Palmas arriba, que no se abre lo que tengo como dice así. Cuando la música me puso por su mente, se mira en el espejo y qué dura mi nena. Se pone bella para romper la discoteca. Se saca la cámara y un par de fotos. cuando fui a Lore le vuelve loco. En su ley es mi crush, le toca de los y me tira directo un crush. Me dice yo te quiero a ti, no quiero a otro. Nadie se va a tirar la noche de nosotros. Vamos a pararte donde estemos solos. Hoy te demostró cómo lo hacemos a mi modo. Y yo, como dicen, si te maldigue se le pide. Me pongo a bailar al ritmo de mi cuerpo. Poca ropa, poca luz, poca tequila, yo lo que quieras tú. Como dice esa la mami, esa la actitud. Oye, pongo a bailar el ritmo de mi bombo. Poca ropa, poca luz. Que poca tequila, brillo, lo que quieras tú. ¿Cómo dice? Prende la compu y pone la música famosa por su cuerpo. Se mira en el espejo y que dura mi nena. Se pone bella para romper la dificultad. Saca la cámara y un par de fotos. Y su mami muy a la nena vuelve loco. En su labio es mi crush, le toca de los. Y me tira directo. Me dice yo te quiero a ti, no quiero a otro. Nadie se va a tirar la noche de nosotros. Vámonos para allá donde estemos solos. Hoy te demuestro cómo lo hacemos a mi modo. Y que, como dices, si no me mires el estilo. Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbo. Poca ropa, poca luz. Poca tequila, yo lo que quiero es una vez más, como dices, la mami es el latido. Porque pongo a bailar al ritmo de mi bumbo. Poca ropa, poca luz. Poca tequila, yo lo que quiero es tú. Y el grito de la nena mala. Ahora sí, dale. Uno, dos, tres, saltando. Porque suena mi voz. Que dice así, es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento. Y como dice, como un ángel que me decía, es un secreto de que de tu mirada y la mía, un presentimiento. Ajá. Como un ángel que me decía. Ahí nomás, atención. El macho y la mujer que nos salta la cuenta de tres esta noche tiene los cuernos pasando el cielo. Dale, uno, dos, tres, saltando. Saltando. Saltando. Para la gente de fondo. Escucha. Nene malo. Y que. Nene malo. Claro que sí. Baile. Todos los chilenos, las palmas arriba. Hacemos palmas todos. Dale. Dice así. ¿Dónde está la nena mala? Y canta chile. ¿Dónde está la nena que se porta? Más te digo, ¿dónde está la nena mala? Y que esta noche vamos a darle. Cha, cha, cha. Y esta noche vamos a darle. Cha, cha, cha. Y esta noche vamos a darle. Cha, cha, cha. Todos los fiesteros con la nena arriba. Hacemos palmas, las palmas. Desde Buenos Aires, Argentina, esto es Nene Malo Internacional. Como dice. Y yo tengo una nena que está un poco loca, que cuando yo baile se quita la ropa. Mire cuando mira siempre te provoca. Si le va la onda te come la boca. Y esa cuando baila siempre pide más. Por eso yo te digo no la aguanto más. Te digo que nada te pido ni importa nada. Por eso mi garrote yo te voy a dar. ¿Cómo? Le doy garrote, ahí. Le doy garrote, ahí. Le doy garrote, aunque ella me lo goce. Ahí. Le doy garrote, ahí. Le doy garrote, le doy garrote, aunque ella me lo goce. Y toma, toma, toma garrote tu ra, toma, toma, toma garrote tu ra, toma, toma. Y las palmas arriba los solteros. Tra, tra, tra por detrás. Tra, tra, tra por detrás. Tra, tra, tra por detrás. Tra. Ahora sí todo el mundo. Una mano arriba. Dale. Una mano arriba. Dale, dale. Una mano arriba, arriba, arriba. Y como dicen, ponme la nena mala. Adelante, canta. Ponme la nena que se porta mal, te digo. cuando la aguanto más. Le digo que la dejé y no le importa nada. Y el grito de las mujeres. Le doy garrote, ahí. Le doy garrote, ahí. Le doy garrote, un beso me lo goce. Le doy garrote, le doy garrote, le doy garrote, garrote, garrote. Sí, toma, toma, toma garrote tu rata. Producciones, ajá, esto es Record. Y Sebastián, con toda la vela de historia. Ahora sí, fuertes los aplausos para todos ustedes, muchísimas gracias. Nos ahora ponemos románticos. Vamos a poner románticos. Este temita va dedicado para todas las mujeres solteras, para todos los machos solteros. Y suena así, escuchá. Para todos los que tienen algún amigo con derecho esta noche. Las manos arriba hacia el fondo también, que no lo veo. Las manos arriba, dale. De un lado para el otro. El que no sabe lo canta. Esto dice así. Me ayudan a cantarlo todos ustedes. Dice, dale. Sé que sirve que lo beses a él cuando tú me estás pensando en mí. Dije que te olvide y no es así. ¿Y qué? Ahora sé por qué pregunta por mí. ¿Y de qué sirve dar sexo sin pasión si tu cuerpo solo quiere mi amor? ¿Y sabes una cosa, nena? Ustedes. Dice así, dale. Estás con alguien que no quieres. ¿Qué? Pensás que sí, y así estás conmigo. Ajá. Decime qué se siente tener un amor que no es correspondido. Sin amor pero no es suficiente. Ajá. Él te escucha pero no comprende. Dice te amo pero no cantamos el estribillo. Esto dice así. Conmigo todo es diferente. Escucha. Mis manos en tu pecho. Vamos haciendo el hecho. ¿Qué? Ni novios ni amantes. ¿Qué somos? Amigos con derecho. Que se entere tu novio. Que se entere mi novia. Que somos dos amigos. Que se besan sin ropa. Suena Escápate Conmigo y dice así, escucha, dale. Las palmas arriba, presentando lo nuevo. Para la gente allá al fondo, esto dice. Antes que escápate conmigo. ¿Qué? Vente conmigo y vamos a jugarnos. ¿Antes que? Antes que salga el sol. Escápate conmigo. Ajá. Vente conmigo y vamos a jugarnos. Antes que salga el sol. Yo quiero un pacto contigo. Yo quiero ser tu amante, no quiero ser tu amigo. Ajá. Y no me importa lo que diga tu marido. Yo solo quiero sexo y no con él contigo. Súbete, mame mi locura. Sí, sí. No tiene trampa, no tiene travesura. Prendete fuerte de mi cintura. El que lo sabe lo canta, levanta la mano, dice. Escápate conmigo. ¿Qué? Vente conmigo y vamos a jugarnos. Solteros con la mano bien arriba, hacemos palmas los fiesteros, dale palmas. A la cuenta de tres lo cantamos todos juntos. El tema, el himno de Nene Malo, dice así. Uno, dos, tres, escucha. Como me gusta la noche. ¿Qué? Como me gusta la noche, mano arriba. Como me gusta la noche, las noches, la chelta bailando en mi coche. Y como me gusta la noche. La mano arriba, Chile. Como me gusta la noche. Como me gusta la noche, la roche y la cheta bailando mi coche. Atención, desde acá hasta el fondo, desde esta punta hasta esta punta, el que nos salta esta noche se sigue haciendo pis en la cama. Uno, dos, tres, saltando. Porque estamos de fiesta. Con quien Nene Malo. Son los amigos. Nene Malo. Baila. fiesta. Que no cierre la barra y que la joda siga. Y ahora todo Chile, las palmas arriba. Con las palmas arriba, las palmas. ¡Opa! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow, wow! Hasta la gente se ha acostado. Como dice Ale. Pidiéndose una bomba, bomba. Y lo baila mundo entero. Lo baila los chetos, lo baila los cumbieros. Pidiéndose una bomba y lo baila mundo entero. Y lo vayan los chetos. Y los fiesteros con las palmas. Vamos con las palmas todos. Y arriba con las palmas. Con las palmas. Todos juntos nos cantamos. Dice el chico, dale. Como mi dulce la noche. La palma arriba. Como mi dulce la noche. La broche y la cheta bailando mi coche. Y como me gusta la noche. La mano arriba. Como me gusta la noche. Tocando el cielo como. Como me gusta la noche. Las manos arriba. El que no hace palmas que se vaya. Vamos con las manos bien arriba. Hacemos palmas, hacemos palmas. Palma que se vaya a la casa, la palma, palma, palma, palma. Esto se da rigor. Esto es una bomba. Y esto es una bomba, bomba. Y lo baila mundo entero. Lo baila noche, lo baila los cumbieros. Esto es una bomba y lo baila mundo entero. Como. Y lo baila los chetos y los cumbieros. Dale. Muchísimas gracias a toda la gente. Será hasta la próxima. Así pasaba, así pasaba, así pasaba. Esto es Cita Record. Y Sebastián, junto a la Vera Victoria, Franco Cita. Muchísimas gracias. Fuerte los aplausos. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Gracias, Chile. Muchísimas gracias a todos mis hermanos. Será hasta la próxima.